Bueno, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Un programa más de La Gallina Cacarea. Hoy un programa muy especial, programa número 41. Bueno, ¿quién les habla? Pamela McKay. Casi siempre estamos con María Belén Álvarez Rivera o con el Fer Fran, que por estos días no pudieron estar. Pero estoy yo recontra bien acompañada. Ahora les voy a presentar a la compañía. Yo voy a aprovechar la ausencia de mis compañeros como para modificar hoy el programa, el formato de programa, así aprovechamos mejor esta visita, esta compañía que tenemos acá en el piso. Pero antes voy a compartirles que, bueno, este programa, La Gallina Cacarea, veníamos diciendo hace 41 semanas que salimos al aire por aquí por Radio Identia los jueves a las 11 de la mañana, los días sábados por Radio Por la Bulla, que se puede escuchar por internet, y los domingos por la Radio San Javier, domingo a las 13 horas. Así que los distintos valles y la ciudad están escuchando en este momento esto que vamos a compartir. Bueno, hoy va a ser muy especial, decía recién, porque estamos con cuatro visitas acá en el piso. Ellos son integrantes de UPROC, ahora ya nos van a contar con más detalle, pero es la Unión de Productores y Productoras Caprinos, acá del Valle del Conlara, de la zona rural que rodea Santa Rosa del Conlara, y que, como comentábamos la semana pasada, estuvieron de viaje por Jujuy. Así que vamos a arrancar sin corte de bloque, vamos a arrancar de una con esta entrevista y después sí vamos a compartir algunas cositas de agenda como siempre. Así que bueno, saludarles aquí Sofi, María, Julito y Leo, muchas gracias por estar, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias, muy bien. Hola, bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien. Si viera, nos falta acá la camarita para ir mostrando también las caras que van pasando. Contarles que, bueno, para tres de ustedes es la primera vez que están en la radio, así que, bueno, está buenísimo que tengan esta experiencia. Si quieren, les voy a preguntar a cada uno el nombre, la edad y dónde viven, de qué lugar son. La que quiera, el que quiera empezar. Bueno, empiezo yo, que a lo mejor soy el más viejo de... que más o menos alguna vez hemos compartido acá programa también con Pame, con Fer, con María. Soy Leo de Jangetic, digamos. Acompaño la Unión de Productores y Productoras Caprino desde hace mucho tiempo. Y bueno, vivo en Santa Rosa. Ahí va. Hola, soy Julio Irosta, de Caña del Rincón. Y bueno, estoy con ellos hace... Ya tenemos el aniversario de los 10 años que tenemos y... Un montonazo. ¿Y vos tu edad la querés decir o sos muy coqueto? Y... 43. Ahí va, un pibe. Y el paraje tuyo para que la gente se ubique más o menos... Los Argüelles. Los Argüelles. ¿Y cuántos kilómetros de Santa Rosa? Y de Santa Rosa hay 16 kilómetros. Ahí va. Más o menos, sí, ahí estamos, ahí. Productor de caprino. Sí, productor de caprino y muy agradecido por estar acá en este estudio. Gracias a ustedes por venir, por hacerse el viaje, por estar acá. ¿Por allí? Hola, buenas tardes. Mi nombre es María, tengo 22 años y soy de Bajo de Belis. Sí, buenísimo. Bajo de Belis, tal vez, para quienes estén escuchando, es bastante conocido acá por la cuestión del turismo, ¿no? Hay mucha gente local y muchos turistas que se acercan al lugar porque es un lugar muy bello. Así que, bueno, de eso lo conocemos al Bajo de Belis. ¿Y quién nos queda? Hola, mi nombre es Sofía. Vivo en Bajo de Belis y estoy... en la Unión de Productores y Productoras Caprinos de Jóvenes también. Uh-huh. ¿Y cuántos años tenés vos, Sofía? Tengo 17 años, la más joven de acá. La más joven, evidentemente. Sí. A Leo no le preguntamos la edad. ¿Viste? Sí, Elsa, pero la dijo hace la dijo. Ah, bien, ¿sí? Bien. Te salvó. Bueno, qué bien, buenísimo también ahí la juventud y la voz de ustedes, la voz de campesina en estos espacios es muy importante, siempre lo charlamos acá, que en el campo y que muchas organizaciones hacen permanentemente cosas y no siempre se difunden, así que bueno, les agradecemos un montón que estén acá. Bueno, vamos a arrancar por algún lado y tiene que ver con la excusa de que nos compartan un poco este hermoso viaje que han hecho a la provincia de Jujuy, ¿no? Hace 2 semanitas, sí, más o menos. Sí, por ahí. Bueno, les pregunto eso, ¿por dónde anduvieron? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Quién se anime ahí a romper el hielo? Un viaje corto, ¿no? Y la verdad que fue un viaje bastante largo, no estábamos acostumbrados a hacer tantos kilómetros, son casi 1.100 kilómetros desde Santa Rosa, tuvimos 15 horas de viaje, pero el principal motivo, digamos, no era tanto turístico de ir a conocer de paseo, sino poder conocer cómo trabaja una organización similar a nosotros, que ya tiene 30 años de historia ahí en la provincia de Jujuy, que es la Red Puna, que forma parte del Movimiento Nacional Campesino Somos Tierra, y bueno, 30 años con condiciones de trabajo muy distintas que las nuestras, que las que estamos acostumbrados acá en la provincia de San Luis, que estamos acostumbrados también en nuestra zona de las sierras centrales, del norte de las sierras centrales, donde estamos los parajes de nuestra organización. Pero bueno, eso seguro lo van a contar un poco más quienes estuvieron ahí recorriendo. Lo importante para decir es esto de que tiene a lo mejor mucho desarrollo en toda la provincia, ¿no? Una diferencia importante que a lo mejor nosotros somos 6 comunidades que estamos más acá en la zona norte, en el noreste de la provincia, y la organización esta, la Red Puna, son 36 comunidades que están desparramadas en toda la provincia. Eso da mucha diversidad de producción, mucha diversidad de realidades, de situaciones con la tierra, de situaciones con lo que son las comunidades indígenas. Y bueno, nada, era interesante conocer eso, además de 30 años de experiencia. Uh-huh. Ustedes, Julito, Mari, Sofi, ¿qué les llamó la atención de las cosas que vieron, que estuvieron haciendo? Se fueron medio lejos, ¿no? Estuvieron en un paraje, parando en la casa de un productor concretamente, ¿no? Una familia integrante de la Red Puna. Nos dio una vergüenza. A ver. No, sí, fuimos, compartimos ahí, muy bueno, los atendieron muy bien, muy lindo lugar. ¿Dónde quedaba ese lugar? ¿Se acuerdan más o menos? En Okumazo. Uh-huh, paraje Okumazo, sí. Por la zona de Humahuaca. Humahuaca, bien, sí. Un paraje como unos cuantos kilómetros, sí, metido. Bastante alejado estaba. Y estuvieron en la casa de Daniel. De Daniel. ¿Y qué producía Daniel? Y producía de todo. Tenía muy poca tierra, los canales son difíciles de llegar al agua, pero muy muy bien organizado. Uh-huh. Todo manual, no, ahí no hay mucho tractor, todo a caballo, a pala, a pulmón, sí, uh-huh. Sí, sí, sí. Esa es la zona donde hay ¿no? los papines que le llaman, ¿no? Sí, el maíz. Sí. ¿Pudieron ver algo de esa producción? Sí, sobre papa. Del molino también estuvimos viendo. ¿Cómo era lo del molino? Sí, eran 2 piedras, o sea, y iba cayendo el maíz ahí y se iba haciendo lo que era la harinita. Uh-huh. Y bueno, y el funcionamiento de eso que era sobre agua. Lo hacía funcionar el agua. Ajá. ¿Y esa harina que producen ahí la usan para consumir ellos? ¿La venden también? Sí, la usan para consumir ellos, sí. Y también para vender. Uh-huh. Sí. Hay una partecita que un poquito conocí que es el espacio de comercialización que tienen ahí en Humahuaca, ¿no? que como contaba Leo, la Red Puna está organizada con otras organizaciones y tienen ese espacio en común donde venden productos propios y de otras organizaciones también. Sí. Eso es muy interesante. Sí, sí, ahí también estuvimos visitando ahí. Uh-huh. Como dos locales estuvimos visitando, me parece. Sí. En el mercado Humahuaca. Sí, en el mercado ahí. Sí, vos Leo ibas a ver. No, que es el maíz que tiene interesante, el que cuenta Sofi, que molían con ese molino de piedras, ¿no? Unas piedras pesadísimas, sí, gigantes, movidas por el sistema del agua que pasa por el canal. Muy artesanal la molienda esa. Es el maíz colorado, es el maíz que usan para hacer el api. Tuvimos uh-huh. posibilidad ahí de probar el api, sí, que lo usan medio como merienda. Es bueno, es el maíz rojo que da un color muy bordó a ese producto que se consume un poco con limón, un poco con azúcar, se consume caliente. Sí, claro que sí. Un sabor bastante, sí, poco acostumbrados. Sí, la verdad que sí. Claro, una comida con identidad, ¿no? Porque también esos maíces que se hacen ahí o los papines que se hacen ahí, bueno, propios del lugar, adaptados al clima, ¿no? A esa forma, sí, de trabajar, eso, las alturas. Sí. Bueno, qué lindo eso, qué interesante. Julito, y había más diversidad de comidas también. ¿Qué otras cosas? Cuenten lo que comieron ustedes. Compartimos un guiso de llama. ¡Apa! La verdad, no, nunca lo habíamos comido. Mira. Pero bueno, muy bueno. Probaron la carne de llama. Probamos la carne, sí, de llama. Sí, la famosa carne de llama. Ahí va. ¿Y gustó o no gustó? Sí. ¿Cómo? Sí, estaba muy bueno. Está bueno. ¿Y qué otras comidas pudieron probar? Guiso de papa. Ahí va. De los, sí, papines. Claro, de los papines. Y acá le llaman el. Sería el estofado acá. Pero allá le llaman el guiso de papa. Mira. Sí. Ese era con la carne de llama. Con la carne de llama y uh-huh. tenía cordero también. Ah, sí. Cordero y llama. ¿Y con el maíz probaron algo más? El mote probamos. Sí. También nunca hemos probado y probamos. Muy bueno. Sí, está. ¿Y cómo muy es? Bueno. ¿Se acuerdan con qué, el maíz de qué color? Y había variedad de colores, había. Eso es una hermosura, ¿no? Como sí, que uno, sí, ve, sí, en, sí, los mercados y eso, maíz, como que uno piensa solamente en lo que conoce acá, el choclo amarillo, que es chiquitito el grano, ¿no? Y allá hay como distintos más granos más grandes, de distintos colores. Buenísimo. También, sobre Daniel, tienen ustedes un poquito de audio, ¿no? Que le han hecho entrevista. Sí, aprovechamos, sabiendo que existía la posibilidad de venir a visitar acá el programa, le grabamos ahí una pequeña entrevista a Daniel con la idea que cuente un poco esto de la comunidad donde vive, que como decían ahí las chicas, es una comunidad indígena, muy, digamos, prácticamente la mayoría de las comunidades de esta organización son comunidades indígenas. Y la otra particularidad es que, bueno, prácticamente todos los campesinos y las campesinas allá se identifican con origen indígena y tienen la reglamentación, digamos, sería la personería de comunidades indígenas, que uh-huh. es una forma de defender la tierra y poder garantizar un título comunitario de la tierra. Así que, bueno, si quieren les compartimos un poco ese audio. Dale, sí. Pueblo nació en Humahuaca. Bueno, el pueblo Humahuaca tiene, son varias comunidades, acá en el departamento de Humahuaca, nomás somos 38 comunidades. Bueno, el pueblo Humahuaca después está repartido en otros departamentos. Hay parte en Tilcara, cerca de San Salvador. Es un territorio amplio. Teníamos el idioma de los pueblos calchaquí, el cacam, que después se perdió, ¿no? Primero con la invasión inca, después, ¿no?, con la llegada de los españoles también se perdió definitivamente. Y bueno, nos queda solamente los nombres de los parajes, como Cumazo, que viene del cacam, ¿no? Contaba ahí que como que es cueva del murciélago, el lugar donde está habita el murciélago. Cumazo viene del cacam. Y hoy acá las comunidades indígenas, todo, bueno, estamos con todos los problemas que tenemos, ¿no? Porque sabemos que a nivel nacional y acá en la provincia también se plegó esto del tema de los saqueos, la entrega de los recursos que tenemos. Y esto ya lo vienen planeando hace bastante, así que bueno, acá lo que se hizo, había que como que crear las condiciones, había que modificar la constitución provincial. Eso se hizo. El año pasado, en este tiempo, estábamos participando del tercer Malón de la Paz, ¿no? Que era una lucha grande, que reaccionó prácticamente toda la provincia. Eso fue impresionante. En un momento que hubo como 30 cortes en toda la provincia, estaba paralizada la provincia. Y sin embargo, eso no alcanzó para tirar adelante, digamos, voltear esa reforma de la constitución provincial. Avanzaron con eso, bueno, ahora se vino la aprobación de esta ley, ¿no? A nivel nacional, todo eso que también va de la mano. Así que como comunidad vemos que está complejo, está muy complejo. Y ahí peleándola como todo. Estábamos escuchando a Daniel, ¿no? Integrante de la Red Puna, un compañero campesino indígena que vive en la comunidad de Ocumazo, cerquita de Humahuaca. Sí, era interesante ver esto, qué apropiado que tienen la cuestión de la identidad indígena y la experiencia que tienen en las luchas, ¿no? Cómo salen a cortar ruta, cómo salen a expresar lo que piensan respecto de lo que está pasando con los recursos naturales, cómo salen a defender su tierra con digamos, mucha más naturalidad, de alguna manera. Cuando íbamos en el viaje reflexionábamos de que esto no es de ahora, ¿no? Uh-huh. De que son años y años que estas provincias del norte argentino tienen la cuestión de defender la tierra, de defender los recursos, y siempre aparece algún mineral nuevo que revaloriza sus tierras, pero que increíblemente deja a los habitantes, a las comunidades indígenas en las mismas situaciones. Sí, hemos el programa pasado también compartíamos un poco de esta realidad porque, bueno, muchas de las personas que estuvieron siendo parte, lo que contaba Daniel, del tercer Malón de la Paz, que estuvieron tantos días cortando la ruta, defendiendo la vida, el agua, el territorio, bueno, hay de alguna manera una sensación de derrota ante el avance del modelo extractivista de un gobierno como el de Milei, que es el que supo ahí acumular, digamos, toda esa lucha, como se sacó lo que había, estaba el gobierno de Gerardo Morales, pero bueno, ingresó un gobierno que viene a profundizar esta propuesta. Entonces, bueno, es de valorar la resistencia que ellos siguen haciendo ahí defendiendo el territorio y el agua, que no es solamente, como ellos mismos dicen, no es solamente para ellos, sino que son defender la fuente de agua, como es la cordillera, es defender el agua para todo el país. Así que bueno, qué bueno su testimonio. Ahí, Mari, vos tenés más. Sí, acá tengo otro. Bueno, gracias por el tiempo. ¿Querés agregar algo más que te parezca importante que la gente de San Luis se entere? A ver. Por ahí transmitir ahí lo que como Red Puna, como movimiento venimos hablando y vemos que son de estos tiempos, bueno, el desafío que tenemos hoy. El tema de cómo involucrarnos más, el tema del manejo de redes, el tema de comunicación. Hoy nosotros vemos el gran problema, bueno, la gente, los jóvenes, la mayoría, bueno, se está yendo del campo, ya hubo un éxodo, ya viene hace bastante tiempo, y el desafío es cómo entablamos esa mejor comunicación para un regreso. O lo que están hoy produciendo en el campo no tengan como perspectiva como futuro irse a la ciudad, digamos. Hoy hay herramientas que te permiten estar comunicado en el territorio y produciendo alimento. Porque el desafío del futuro es eso. O ve que todo se va concentrando, cada vez son menos los que manejan las semillas, los alimentos, los recursos. Y cuando sean re poquito, y la humanidad va a estorbar, ¿viste? Y eso va a ser el tema, digamos. Y la verdad es que nosotros queremos seguir viviendo como vivimos, manteniendo nuestra cultura, haciendo lo que nos gusta, digamos. Producir, haciendo las fiestas que tenemos acá, produciendo como nos gusta producir, y acá, en un ambiente sano. Yo creo que todos los compañeros que también están en otros territorios también desean lo mismo. Y un poco transmitir eso. Nos cuesta un montón transmitir eso. Así que el desafío es encontrar esa herramienta, ¿no? De que, no sé, que todo el tema de las redes hoy nos sirva también como para poder transmitir y que contagie y que, bueno, más hermanos, hermanas que están en la ciudad se vengan a producir en el campo, porque el campo hay un montón. A pesar de que nacen, creo, y que no hay campo, que hay campo. Y si no hay campo, hay que buscar la forma de ocupar más territorio. Eso hay como desafío. Dale, muchas gracias. Casi nada, Daniel. Claro, no, nos parecía interesante compartir esta parte porque tienen muy incorporado que casi todo lo que consumen es de la producción propia. Uh-huh. Acá a lo mejor somos más crianceros en la zona nuestra y lo que es carne sí viene de nuestros campos, pero ahí todas las harinas, la mayoría de las frutas, parte de las verduras, todo sale del campo propio. Mucha legumbre, mucha quinoa. Daniel también es productor de quinoa y que la consumimos, una quinoa de primera calidad. Bueno, nada, como muy, muy incorporado el tema este de la producción de alimento y de alguna manera esto de las redes que ayuda a visibilizar, a darle importancia, a darle valor al trabajo. Creo que es un poco lo que transmite en esta idea de sentir de que no estamos solos o solas en el campo haciendo las cosas que hacemos, que tiene toda una importancia por el hecho este de producir alimento, por el hecho de seguir apostando a vivir y a trabajar del campo. Bueno, era un poco lo que íbamos a buscar también, encontrarnos con ese amor, con ese entusiasmo y poder transmitirlo a nuestros compañeros, compañeras de la organización. Súper claro, súper, súper bueno. Y Daniel decía que en este proyecto, digamos, este modelo, si sigue avanzando, la humanidad va a sobrar, dijo, ¿no? Una declaración bastante fuerte. Bueno, preguntarles también, para ir cerrando lo del viaje y que me cuenten un poquito los proyectos de UPROC, acerca de la visita que hicieron a la cooperativa Cauqueva. Si quieren compartir algo de eso, qué productos había, el museo donde estuvieron. Bueno, si hay algo de eso que quieran compartir. Sí, también vimos todo lo que es tipo de fideo, mucho variedad de colores tenían, maíces, sí. Había bastantes cosas, lo que, bueno, sobre el museo, todo lo que es la cultura de ahí. Uh-huh, la cultura campesina. Sí. Es Cauqueva es una cooperativa, ¿verdad? ¿Y sí, cuántos socios tiene? 160 socios tiene. Un montón. Sí. Y hacen productos con maíces, y ¿se acuerdan si con algo más? Sí, con maíces. No, y es una herramienta también para comercializar los papines, ¿no? Estaba interesante que ahí en el museo tenían una vitrina con todas las variedades de papines, desde los más rojos hasta los más verdes, y también tenían una vitrina con la variedad de maíces, desde los más blancos hasta los bordó oscuros, que son los que se usan para dar, bueno, un color muy particular a los fideos. Esos fideos se están haciendo famosos por todos lados hoy en día, uh-huh. Porque la verdad que es bueno, un producto muy natural, digamos, ¿no? Porque todos esos cultivos son sin agroquímicos y muy interesante poder consumir unas harinas de otra manera y no depender solamente siempre de la harina del trigo, como para diversificar la alimentación. Uh-huh. Muy bueno. Sí, estaba muy bueno. ¿Les queda alguna cosita que quieran compartir de Jujuy? Porque si no, ya me les voy a preguntar un poquito de acá, de lo local. No, solamente que nos volvimos bastante entusiasmados y entusiasmadas de pensar un local propio, de poder empezar a tener una marca propia, que son formas de hacer visible el trabajo de las familias campesinas. Porque muchas veces los productos van a parar a otra persona que los revende, le pone un valor más por su trabajo, pero queda como enmascarado, como encubierto el trabajo de las familias campesinas. Obviamente a lo mejor no vamos a tener una marca de terneros, ¿no? Porque sería que a lo mejor es lo que más producimos en la zona nuestra. Pero sí empezar a hacer un quesito con un sellito, a algunos dulces de leche de cabra con un sellito. Bueno, algunos dulces que también salen de la zona nuestra. Empezar a mostrar un poco nuestro trabajo y que se conozca el trabajo organizado que realizamos las familias campesinas. Muy bueno. Bueno, largaron la primicia, así que ahora hay que ponerse con esa tarea. Bueno, y en esa línea y preguntarles un poco, Julito cuando arrancó decía, UPRO cumple este año 10 años ya de trabajo en la zona. Sabemos que una de las cosas que vienen haciendo desde hace varios años seguidos es la feria de intercambio de cabritos, de chivos. Bueno, ¿cómo vienen con eso? ¿Qué nos quieren contar? Bueno, ahí venimos ahí, si Dios quiere, lo vamos a hacer ahora el 19 de octubre. Y Sí, bueno. ¿cualquiera puede ir o hay que tener una invitación especial? No, no, cualquiera puede ir, cualquiera puede ir. Están todos invitados que quiera asistir. ¿Y qué se va a encontrar cuando si va al feria de Y intercambio? bueno, ahí vamos a encontrar. Bueno, vamos a salir en la feria de intercambio de chivo y de varios parajes. Y bueno, ahí vamos a encontrar algo para comer también. Que nunca falte. No, no, no, sí. El cabrito. ¿Y qué, cómo es eso de para ustedes? Imagínense que acá hay gente que, no sé, mucha vivió gran parte de su vida en la ciudad o bueno, eso, no conoce tanto el campo. Entonces, por ahí preguntarles, ¿qué hacen? ¿Qué es eso del intercambio? ¿Por qué es importante intercambiar y los cabritos? Y bueno, es para cambiar la sangre de uno de otro, de mejorar la calidad de chivo y bueno, y conocerlo más que todo. Entre los parajes. Claro, sí, conocer otros parajes Claro, porque muchas veces, bueno, uno piensa estamos todos cerquita, pero capaz que hay 50, 60, 70 kilómetros entre un paraje y otro. y sí, la verdad, lo separa mucho de un lado u otro, pero por eso que lo hacemos para que estemos más unidos, seamos un grupo. Buenísimo. ¿Y qué parajes suelen participar? Bajo de Belis, Los Lobos, Los Chañares y ahora se sumó Cabeza de Cabeza de Novillo, Novillo. Los Quebrachos, Los Los Argüelles, no. Argüellos, Un montón. y vamos sumando, día a día vamos sumando más gente. Está buenísimo. Sí. Y la feria de este año la vamos a hacer en el paraje del Duraznito, si todo sale bien, en la escuela de ahí del paraje, porque nos queda bastante céntrico por esto de las distancias que recién explicaban, desde la zona de Julio hasta la zona de Fanny en Los Quebrachos, sí, hay como 70 kilómetros, y está bueno el espacio de la feria de intercambio de Chivo para que, bueno, es como el único evento anual que tenemos para quienes integramos la organización, de conocernos, de intercambiar. Y lo otro importante es que siempre sea un premio a los mejores chivos, ¿no? Algún reconocimiento por el trabajo, por la observación, por la dedicación, la observación de poder ir viendo cuáles son los mejores animales que se adaptan a nuestra zona, que se adaptan para producir leche, que dan buena calidad de carne. Bueno, ahí hay un trabajo, hay todo un oficio del productor, de la productora cabritero, que queremos aprovechar el evento de la Feria de Intercambio de Chivos para revalorizar ese trabajo. Que no se aprende ni en la escuela ni en la universidad, ¿no? Se aprende en el campo y en el día a día, en lo concreto, en la práctica concreta. Está buenísimo. ¿Ibas a decir algo, Julito? ¿Querías No, agregar? no, sí, que no, no es fácil el campo porque es mucho trabajo y bueno, y hay que estar. Todos los días. Ahí no hay feriado, no hay lluvia, no hay, tenés que estar todos los días ahí. Uh-huh. Sí. Y en el caso de ustedes que son un poquito más jóvenes, no le quiero decir viejo a los chicos, pero un poquito más jóvenes, cuéntenos ahí un poco más cuáles son las tareas que ustedes hacen en el campo. También trabajamos con la leche. Uh-huh. Bueno, mi tía hace dulce de leche de cabra y se lo vende a los turistas. Buenísimo. Bueno, también la organización trabaja con los créditos. Uh-huh. De fardos. Y con la leche también, además de hacer el dulce de leche, también la venden a otra organización. Sí, una organización de acá de Villa Dolores. Uh-huh. ¿Y qué hacen ellos con la leche, saben? Sí, ellos fabrican el queso, ellos. Se monta adentro, le entregamos. Que una cosa curiosa, ahí en el local de Cauqueva, ¿no? En Maimará, en Jujuy, había dulces de leche que hacía monte adentro los compañeros de acá, de Villa Dolores, detrás de la sierra, con la leche de ustedes. Sí, sí, era sí, como sí. Todo un circuito. Fuimos y la encontramos allá. Qué loco, había viajado. Está bueno, las redes que se van construyendo, ¿no? Entre organizaciones, muy bueno. Bueno, ¿les queda alguna cosita más que quieran compartir? No, a lo mejor contar también que este sábado estuvimos participando de el encuentro de organizaciones acá en Merlo, que estuvimos con Lucas, con Claudio y otros compañeros de la organización, que pudimos contar un poco también los trabajos que viene desarrollando nuestro espacio y también animándonos a proyectar cosas para adelante. En el sentido de que esto de que la vivir y producir en el campo siga siendo una alternativa. Buenísimo. Bueno, ¿alguna quiere alguna cosita? Si no, de mi parte, bueno, felicitarles por toda la tarea que hacen, agradecerles también por esto que nos compartieron de la experiencia del viaje a Jujuy. Y bueno, y que sepan que este espacio queda abierto para cuando hagan otras cosas, lo que quieran difundir, volver a hablar de la feria de intercambio de chivo, de la venta de leche, lo que, y cuando tengan el local acá, que sea la primicia acá. Buenísimo, ya sabemos dónde queda la radio, así que vamos a empezar a venir más seguido a hacer chivos. Ahí va, a pasar ahí los va. Chivos. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Bueno, y también saludar a todo el resto de los integrantes de UPRO que están repartidos en los distintos parajes, saludarlos a todos. Gracias. Muchas gracias, Bueno, muy agradecido por darle espacio acá y bueno, decirle el mensaje a nuestros compañeros que sigamos luchando. Ahí va. Genial. Un cierre, pero así, redondo. Bien. Bueno, cambiamos el formato del programa, dijimos así, como que arrancamos a hablar, le dimos, así que todavía no escuchamos ningún temita musical. Nos vamos a un tema musical y ya volvemos. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Crece crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie la mañana, crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie la semana, crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece la pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Volvemos ahora al segundo bloque de este programa número 41 de La Gallina Cacarea. Hoy tenemos al invitado, lo hicimos quedar para este segundo bloque, así que compartirte, Leo, y a toda la audiencia que inauguramos un auspicio al que vamos a agradecer muchísimo. Voy a compartirles que quien va a empezar a ayudarnos para que este programa sea posible es Constelación Semillas, que es una semillería agroecológica. Tiene venta de semillas para la huerta, abono verde. Es una cooperativa colaborativa. Vende también, además de las semillas y del abono, preparados biodinámicos, libros biodinámicos, y se puede hacer ventas o pedidos por WhatsApp. Se puede encontrar por internet, ponen constelacionsemillas.com, ahí se ve el catálogo de todos los productos, o pueden escribir a ventas@constelacionsemillas.com. venta@constelacionsemillas.com. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 13 horas y están ubicados, seguramente quienes viven acá por la zona de Merlo han visto el cartel de Constelación Semillas, muchos ya conocemos de su trabajo, pero están, para quienes no lo conocen, en la ruta 1, kilómetro 3.5 de la Villa de Merlo. Y el teléfono es 2664-367691. ¡Qué grande Constelación! Un espacio reconocido a nivel de todo el país. Con sí. Las semillas sabemos que reparten en distintas provincias, así que muy, muy contentos y contentas de tenerlos acá de auspiciantes. Totalmente. De referencia, sí, nacional, por sus semillas agroecológicas. Así que, bueno, agradecerles ahí a Constelación Semillas. Bueno, en estos minutitos que nos quedan, vamos, siempre compartimos cuestiones de agenda. Y esta vez tenemos dos cosas para compartir. Una un poquito más breve, pero tiene que ver con una invitación. También en este caso volvemos a Jujuy, porque en poquitos días se va a realizar la quinta cumbre del agua en Jujuy. Y para eso tenemos una compañera que nos va a contar un poco de esta actividad. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien, mi nombre es Erika. Soy de la comunidad de Pozos Colorado, de Salinas Grandes. Estamos haciendo la quinta cumbre en la localidad del Moreno. Y bueno, invitarle a todos a participar, ¿no?, de esta cumbre, que va a ser el 6, 7 y 8 de septiembre. y también están circulando los programas, las actividades de esos días, en la cual va a estar muy, muy, muy importante porque se van a tratar muchos temas con respecto al agua y también varios disertores mostrando sus experiencias vividas, ¿sí?, con el tema del agua. Y también vamos a tener una... ahí en el Moreno se encontró una momia que es en el Cerro Chani, un niño. Entonces también van a mostrar, ¿no?, de cómo se lo encontró y qué es lo que para la comunidad del Moreno es muy importante. Es una deidad, ¿no?, es milenaria y sorprende, ¿no?, de que todos nuestros antepasados vivieron ahí y siempre también, ¿no?, cerca del agua viviendo. Y cuán importante es el agua para también para las comunidades indígenas y no solo eso, sino también los que viven en las ciudades. Y bueno, invitarlos a todos y agradecerlos a los medios que están difundiendo sobre el tema de la cumbre del agua, que se hace acá en la provincia de Jujuy y ya ha pasado por otras provincias. Y después también, ¿no?, se definirá a dónde irá la sexta cumbre del agua. Muchas gracias y un fuerte jayayo. Bueno, interesante. Estábamos escuchando a Erika. Ella es fue integrante del tercer Malón de la Paz y nos compartía acerca de la quinta cumbre del agua que se va a realizar en Jujuy el próximo 6 y 7 de septiembre. Que como siempre decimos, muchas veces no podemos estar físicamente, viajar, pero sí nos parece importante difundir estas actividades mostrando de que se hacen cosas por todos lados. Sí, la verdad que es re importante de que los espacios locales, digamos que la cumbre vaya circulando por distintas provincias, le da todo un espíritu de cómo ve cada localidad, cada provincia, cada comunidad el tema del agua, y re importante poder valorizarla desde esas experiencias locales, porque si no solamente quedan las miradas de las empresas de cómo se usa el agua en función de las explotaciones, y en las comunidades el agua tiene más que ver con la vida misma. Totalmente. Bueno, por otro lado, decíamos que son dos temas los de agenda los que vamos a compartir hoy, y el otro tema para lo cual seguramente retomaremos, pero nos parecía importante compartir un poco sobre lo que ya adelantaron en el bloque anterior los compañeros de UPROC, y que tiene que ver con el encuentro que se realizó el sábado pasado, que fue, bueno, convocado por la multisectorial del noreste de San Luis, el sábado por la tarde, donde asistieron casi unas 30 organizaciones más o menos de acá de la zona de Merlo y alrededores, bueno, UPROC, los CUMPAS también presentes de Concarán, de Tilizarao, y donde se pudo compartir ahí, por un lado, bueno, conocernos entre todos, todas, que por ahí sabemos de la existencia, pero no nos conocemos las caras entre organizaciones diversas, vinculadas algunas a la producción de alimentos, otras a cuestiones culturales, otras a la cuestión de la educación, al trabajo con mujeres, con la niñez, ¿no? Muy diverso. A los derechos sindicales. A la cuestión sindical también. Bueno, y en esa diversidad se compartió cómo viene trabajando cada espacio, se compartió, bueno, cuáles son los problemas, las dificultades que venimos teniendo esos espacios colectivos, pero también, y para mí lo que fue como muy, muy fuerte, muy interesante, sobre cómo estas organizaciones vamos construyendo formas de sobrellevar la crisis, que decíamos que es una crisis no solamente económica, política, social, cultural, ambiental, ¿no? Una crisis que abarca todos los aspectos, y por eso también fue muy interesante esa compartida, digamos, entre todas las orgas, porque todos quienes venimos haciendo algo, bueno, nos vamos como reinventando, ¿no?, para sobrellevar la crisis. Bueno, y en ese sentido creo que fue muy provechoso este encuentro. Sí, y además, bueno, el desafío de poder empezar a poner en agenda, como se decía, temas que no se hablan cotidianamente, por lo menos desde la mirada de las organizaciones, y poder empezar a hacer como un embudo que canalice los reclamos, las necesidades, darle un poco más, encontrarnos para que todo tenga un poco más de cuerpo. Hubo mucho espíritu de entender que las luchas de cada una de esas organizaciones que estábamos ahí son luchas hermanas de una manera, de que ningún sector de por sí se va a salvar solo, de que tenemos que hermanarnos para hacer visibles los reclamos, para hacer visibles las experiencias positivas, para mostrar de que el trabajo en conjunto sigue siendo una alternativa para solucionar problemas, sobre todo en el marco de la crisis. Bueno, y quien también nos compartía su parecer es Nadia, que ella es integrante de Humano, que es la tienda colectiva. Bueno, nos compartía lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Soy Nadia, parte de Humano Merlo. Y ahí para contar un poco, este sábado nos reunimos 28 organizaciones, colectivos, concejales de algunas agrupaciones políticas. Bueno, y diversos sectores de la costa de los Comechingones y del Valle. Nos reunimos un poco con la propuesta que trae la multisectorial del noreste de San Luis, que estuvo muy interesante de bueno, poder conocernos, sobre todo encontrarnos, poder poner en común cómo viene siendo este tiempo de crisis, qué está haciendo cada organización para sobrellevarla. Un poco la propuesta era, con anticipación, nos propusieron que cada organización pudiera escribir o puntear un poco los objetivos de cada organización, cuáles eran las tres problemáticas principales que estaba enfrentando y bueno, y cuáles eran también las herramientas que había encontrado para sobrellevar estas problemáticas. Así que bueno, un poco con esa propuesta previa de como organización encontrarnos y pensar esos tres puntos. Después el sábado nos encontramos en la Biblioteca Popular Agüero para compartirlos. Y bueno, eso, entender en qué situación está cada organización en este año de crisis política tan profunda. Y la verdad es que fue muy interesante, como parte de Humano Merlo, súper agradecida de esta convocatoria de la multisectorial, porque bueno, eso, entendiendo lo importante que es no atomizar el territorio, ¿no? Que cada organización no se mire solo a sí misma y cómo chapotea para sobrellevar la crisis, sino entender eso. El conjunto del territorio, el conjunto de las problemáticas. Así que, bueno, eso pusimos en común, creo que eran aproximadamente 28 organizaciones. Cada una puso en común, pudimos ir escribiendo en conjunto esas problemáticas, digamos, para poder observarlas todas juntas. Muchas veces las problemáticas se repetían, porque, bueno, al compartir algunos objetivos también como las organizaciones, las problemáticas se compartían. Entonces, bueno, eso también está bueno, saber quiénes están llevando, quiénes están en las mismas problemáticas, tratando de encontrar herramientas, poder aunar también esas herramientas, compartirlas. Así que, bueno, un poco eso, la propuesta fue poner en común todo. Y también pensar después, una vez que estaba todo escrito y que todos podíamos ver todas las problemáticas, todas las herramientas, todos los objetivos, también cuáles eran las propuestas que estaban llevando a cabo cada organización. Así que bueno, ese sería un poco el resumen de lo que sucedió el sábado. Creo que fue muy, muy rico el encuentro, poder observarnos todos, también conocernos las caras, porque bueno, a veces sabemos que está tal o cual organización, pero conocernos, ¿no? Vernos, compartir, mate de por medio, que nada, y la importancia para mí de que esto siga. También hablamos mucho de, bueno, de la unidad en acción, ¿no? Como acompañarnos, más allá de que, bueno, uno pone la cuerpa en la organización en la que está. A veces una organización necesita convocatoria para cierta masividad, para algunas convocatorias. Y bueno, también conocernos nos compromete en esas convocatorias. La importancia de eso, de actuar juntos en ciertas circunstancias que necesitan un poco más de masividad. Así que bueno, yo creo que hacia eso vamos. Gracias ahí a la multisectorial por activar esta juntada tan hermosa. Estábamos escuchando a Nadia, ella es integrante de Humano Merlo, la tienda colectiva que está frente a la plaza. Un poco compartiéndonos el resumen, la mirada de lo que fue este primer encuentro de organizaciones el sábado pasado aquí en Merlo. Lo explicó mucho mejor que yo, una genia Nadia. Sí, súper genia. Bueno, seguramente en estos días saldrá algún comunicado colectivo con una serie de pedidos, reivindicaciones que surgieron de las propias necesidades de los espacios que estuvimos allí participando. Así que bueno, estaremos difundiendo por las redes. 3 horas de encuentro, ¿no? Difícil de sintetizar en un comunicadito, pero bueno, valía la pena la escucha de las experiencias. Así es. Y bueno, eso, siempre nos parece importante difundir estas actividades que, como decimos, no salen en los medios hegemónicos y sí llevan mucho tiempo, mucho trabajo, son muy valiosas, así que por eso está bueno compartirlas acá. No nos queda más tiempo, así que simplemente voy a decir nuevamente gracias a Constelación Semillas, gracias a Martín Ramos, que está ahí en los controles, y bueno, saludarles también a quienes nos acompañaron hoy, integrantes de UPROC, a Sofía, a María, a Julito y a Leo, gracias por quedarse acá hasta el final, haciendo silencio también. Nos escuchamos entonces la semana que viene. Esto fue La Gallina Cacarea. La Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea. Feria Franca, Villa de Merlo. Pequeños productores y elaboradores. Todos los sábados de 9 a 13:30. En el Ciprés y Becerra. Al lado de la iglesia y a metro de la plaza principal de Merlo. Acercando a la comunidad productos caseros, naturales, saludables y deliciosos. Ya hace más de 20 años. Promoviendo el comercio local justo con materias primas regionales. Acércate a disfrutar de los shows en vivo. Vivero. Dulces caseros. Cosmética natural. Tinturas madre. Queso y yogur de cabra. Alimentos sin TAC. Hamburguesas vegetarianas y veganas. Kéfir. Alfajores. Verdura agroecológica. Pasta casera, panificado integral. Empanadas y tartas. Licor artesanal. Aceite de oliva. Miel. Aceitunas. Cerveza artesanal. Huevos de campo. Te esperamos. Feria Franca, Villa de Merlo. Todos los sábados de 9 a 13:30 horas.